y vestida de blanco, con voz emocionada, el sí le dará. Y yo que estoy mirando, hoy ni te acordarás. Ayúdame a olvidarla.